De trabajador del Estado de la provincia de Río Negro. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aldo, ahí estamos haciendo un esfuerzo para escucharlo. Pues yo te retiré un poquito ahí del hall de entrada de la Justicia Federal acá en Menuco. Estamos acompañando con una movilización provincial en el marco de este espacio provincial a Rodolfo Ayal, que bueno, lo ha llamado el juez ahí para una declaración de una causa, ¿no es cierto?, por estar luchando o por estar protestando. Así es, sabemos que en estos momentos SATE realiza justamente esta jornada contra la judicialización del reclamo de los gremios. Pero en esta misma circunstancia, Aldo, se produce también hoy el anuncio del gobernador de que acaba de enviar a la legislatura el proyecto de ley para pasar a planta permanente a más de 5.000 empleados públicos de la provincia de Río Negro. ¿Tu opinión sobre este tema? Exactamente, sí, nosotros estábamos, digamos, esperando la noticia. Bueno, para nosotros la vemos, nosotros hacemos un análisis en dos puntos de vista, ¿no es cierto? Primero, como trabajadores, saludar, ¿no es cierto?, esta decisión política del pase a planta, de la estabilidad laboral. No podemos negar, ¿no es cierto?, de que esto no sea una buena noticia para los trabajadores. Pero por el otro lado, haciendo también, ¿no es cierto?, una autocrítica, nosotros, bueno, también nos reservamos, ¿no es cierto?, algunas decisiones que se han tomado, unas decisiones políticas, en la cual estamos atentos, digamos, en alerta a los trabajadores, porque el anuncio de esto no solamente tiene que, digamos, tener alguna seguridad en cuanto a su tratamiento, ¿no es cierto?, en el Palacio, en el recinto legislativo, porque a nosotros tenemos varias dudas de varios temas, ¿no es cierto?, en la cual, por experiencia propia de los trabajadores, más de todo en el gobierno anterior, nosotros prácticamente nos quedaron más de 600 compañeros que habían rendido el pase a planta y por una decisión, digamos, unilateral, una decisión que no compartió el gobierno entrante, estos compañeros prácticamente se les privó este derecho. Por eso decimos nosotros, estar a hacer un análisis, nosotros primero por el hecho, bueno, que bienvenido sea la estabilidad laboral, pero tampoco nosotros, ¿no es cierto?, bueno, comemos vidrio los trabajadores, sabemos que es una medida también electoralista y sabemos que si acá no hay garantía, digamos, de cómo sale la ley en la legislatura, que nos dé la garantía a los trabajadores, que este paso a planta va a ser inmediato, que tiene, nosotros estamos pidiendo un esfuerzo para que por lo menos, ¿no es cierto?, la gran mayoría se garantice este paso a plazo antes, ¿no es cierto?, de las elecciones que va a tener el gobierno provincial. Uh-huh. Y si no es así, ver la manera de que quede ratificado, que sea una obligación, que sea un derecho, de que los compañeros que tengan que rendir o de ser evaluado, bueno, que sea antes, ¿no es cierto?, durante este gobierno. No podemos dejar pendiente que nos pase lo mismo como en años anteriores. Acá hay muchas dudas, la participación de los sindicatos, nosotros hicimos unas observaciones, incluso a la comisión que estaba armando el borrador, ¿no es cierto?, del proyecto de ley, en la cual no queremos que se repita la misma historia anterior, que el gremio mayoritario sea el único que pueda participar en la evaluación, en la discusión, en la formación, ¿no es cierto?, de los trabajadores que van a pasar a planta. Uh-huh. Nosotros desde ARTE tenemos una posición firme que vamos a defender hasta última instancia a los compañeros que lucharon por este pase a planta, que han sido perseguidos por la estabilidad laboral, que salimos a la calle a reclamar, ¿no es cierto?, este derecho, pero no estamos dispuestos a avalar, ¿no es cierto?, trabajadores que fueron punteros políticos del gobierno anterior y de este gobierno todavía. En este sentido, los ñoquis, los trabajadores, ¿no es cierto?, que dicen ser trabajadores, pero que no están en su puesto de trabajo, por supuesto que nosotros no vamos a estar avalando, ¿no es cierto?, estas decisiones. Por eso, yo creo que Bueno, ahí va a ser una discusión bastante fuerte en la legislatura y bueno, estamos dispuestos los trabajadores de ATE a únicamente quedarnos con un anuncio que por supuesto que le va a caer bien a los compañeros, pero queremos realmente seriedad a la hora nosotros de definir cómo va a ser el mecanismo para este pase plan. Bien, está bien. Aldo, ahora respecto de la cantidad de trabajadores que debe pasar a planta permanente, el gobierno plantea que son 5.055 contratados. ¿Coincide esto con los números que ustedes tienen? Mirá, nosotros realmente, por ahí algunos números no compartimos. No compartimos, si empezamos, por ejemplo, para darte un ejemplo, el tema de los trabajadores becados, ¿no es cierto? Nosotros estábamos diciendo como ATE que nuestra estadística llegaba a los cerca de 1.000 becados. Sí. Hoy Pirraje aparece en 2.000. Tratemos, por ejemplo, una totalidad de 120. Aparecieron, nos dicen los compañeros, 128 becas. ¿Dónde están trabajando? No sabemos. No están en la delegación, eso es dicho por los mismos compañeros. Entonces, hay muchas irregularidades que la vamos a discutir con el Ministerio de Desarrollo Social, pero también queremos discutirla, por eso no queremos que queden solamente en las manos de una decisión, nosotros de unos pocos funcionarios y de Scalesi como representante del sindicato, que hoy no representa a nadie. Entonces, está bien, está bien. Tenemos una participación activa en esta decisión. Bueno, perfecto, Aldo. Bueno, queda muy claro la posición de ATE entonces frente a esta situación, que la saluda como muy positiva, pero quiere estar presente en el debate y revisar toda la situación. Aldo, respecto de la manifestación que están haciendo en los menucos, ¿no? Dice menucos, sí. Sí, y tiene que ver, según nos contaba, pues no se escuchaba muy bien al principio, por la distancia seguramente y por el ruido y por la mala calidad de los teléfonos, lo sabemos también, ¿no? No se escuchaba bien, es en solidaridad con Rodolfo, en este caso, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, que está siendo citado por la justicia por alguna manifestación en un corte de ruta. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Bueno, Aguiar lo cita por dos causas producidas en el 2013, una en el mes de septiembre, es un corte de ruta en el acceso, no sé, con Río Colorado. Sí. Tiene en el mes de diciembre del mismo año, por la situación del acceso, ¿no es cierto?, del puente ferrocarretero. Acá Viedma, claro. Pero bueno, nosotros, como decimos de la organización, creemos que esto es un armado, ¿no es cierto?, entre lo que es la fuerza policial y algunos funcionarios que realmente quieren, ¿no es cierto?, que de alguna manera ejemplificar a través, ¿no es cierto?, de este llamado, ¿no es cierto?, a procesamiento, a juzgamiento, ¿no es cierto?, de los trabajadores que luchan para que sean, para que esto, que nosotros bajemos los brazos, para que dejemos de luchar. Y bueno, en parte la denuncia que venimos haciendo como CTA en contra de la ley antiterrorista, ¿no es cierto?, que votó, digamos, a nivel nacional. Por eso creemos esto, la única manera de poderlo confrontar es con la lucha en la calle. Bueno, hoy, por ejemplo, como hoy, más de 300, 400 compañeros que estamos dentro del recinto, ¿no es cierto?, de la justicia federal, diciéndole a la justicia que acá hay que, la justicia que tiene que movilizar por otras causas y no por lo que defiendan los derechos de los trabajadores. Está, perfecto. Aldo, y en este caso vos estás en los menucos, ¿hay alguna situación particular en los menucos que se esté produciendo? En Fisque Menuco, en General Roca. Claro. En General Roca, perdón. Ya, tratamos ya de no nombrarlo más. Ajá. Está bien. Está bien. Es que la gente no entiende mucho de Fisque Menuco. Tendría que decir también, buscarle un nombre, ¿no? Para que la gente se ubique. Aldo, un abrazo y nos vemos, ¿eh? Gracias, Pato. Y lo último, decirte, creo que en este momento está saliendo Rodolfo Aguiar. No sé, pero quería adelantarte que estamos dentro del marco de un paro de 96 horas sí, con los trabajadores de Senasa en la barrera fitosanitaria, un acatamiento casi del 6% de la empresa, pidiendo dos puntos fundamentales: el pase a planta de los trabajadores y el tema del convenio colectivo de trabajo. De acá nos vamos a la regional de Senasa de Menuco para protestar y para decirle al gobierno nacional ya el pase a plata de todos los trabajadores. No puede ser que 18, uh-huh, hay compañeros de 18 años que están todavía con el artículo 9 del contrato. Uh-huh. Y entonces eso es realmente una injusticia y esa es la lucha que estamos dando hoy también en toda la, en todo el país. Bueno, Aldo, gracias por la comunicación. Un abrazo. Listo. Hasta luego, muy amable. Aldo Capletti, desde General Roca, entonces, sí, ¿no? Y nosotros decimos General Roca. A mí no me gusta decir General Roca.